Pues buenas tardes nuevamente, la sintonía del cafelito. Paca, no falten mucho porque cabrea el club de fans. Es verdad. Que no paran de preguntar por ti en toda la semana. ¿Dónde has estado? Pues he estado en mi casa, hijo. Pero todo bien. Mi casa, todo perfecto. Estoy muy buena, tenéis Paca para rato, hijo. Bueno, pues Paca, bienvenida al cafelito. Muchas gracias. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Patrick Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy no tenemos ni la compañía de Fran, ni la de Juan, ni la de Conchi, que por motivos personales no pueden estar hoy en el cafelito. Pero sí que los que estamos vamos a llevar para adelante esta tertulia, que como ya saben, está abierta a la participación de todos los oyentes que crean oportuno participar a través de nuestro número de WhatsApp. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en el 607-48-87-75. Es el número que pueden usar para opinar de lo que vamos a tratar aquí hoy o para aportar temas de debate. Muchos temas atrasados, y digo atrasados de cuestiones que hemos hablado otros días, pero que vuelven a sonar, oyentes que vuelven a seguir aportando datos acerca de otros temas que hemos tratado en esta mesa. Pero antes de comenzar, por cierto, vamos a mandar un saludo a Pepi, que nos escucha desde Serbia. Nos ha escrito un mensaje desde Serbia, y bueno, pues quiere aprovechar el mensaje que manda la radio para mandar un saludo a toda la familia, que ha llegado muy bien, que está todo perfecto y que han hecho un buen viaje. Bueno, pues muchas gracias por irnos desde Serbia. Vamos, esto es fabuloso. De internet. Esto es fabuloso. A través de internet, que nos vean por allí, nos escuchen. Y es un referente para muchos ubriqueños que no están en Ubrique por motivos de trabajo, el sintonizarnos a través de internet, y es algo que desde por la mañana están haciendo. Y no solemos decir mucho. Tengo mis seguidores hasta en Madrid. Que me escuchan todos los mismos. Que siguen en el cafelito, ¿no? Eso es bueno. Sí. Bueno, pues Pepi, que muchas gracias por oírnos en Serbia. Yo no sé dónde está esto, pero se irá muy lejos. Que te invitamos al cafelito también, a la simbólica. Cuando venga de vacaciones, hombre, cuando venga de vacaciones aquí. Hoy vamos a dar también a conocer el nombre de otra agrupación de carnaval. Y vamos a recordar que la pasada semana estuvimos aquí largo y tendido hablando de esos timos que por internet llegan, ¿no? De esos amores que nos salen por internet, que nos juramos amor eterno, pero lo que la otra persona quiere es sacarnos dinero, ¿no? El otro día Patri nos estuvo comentando un caso que le habían contado, y a raíz de ese comentario que hiciste, estuvimos largo y tendido hablando de ese asunto. Bueno, pues nos llamó una señora que le habían timado 800 euros, precisamente con el mismo modus operandi que ya nos comentaba Patri. Y acaba de llegarnos también otro mensaje ahora mismo que dice: a mí también me engañaron con perfiles falsos, me sacaron 500 euros diciéndome que era el amor de su vida, que estaba muy enamorado de mí y que estaba en la guerra y que vendría a verme, etcétera, etcétera. La guerra de Cuba. Y quiero decir a todo el mundo con este mensaje, nos decía esto, pues que tengamos me dio cuidado. 500 euros, lo tengo en mi casa. Porque me juro no lo tengo. Tened cuidado, que hay otro, que le han dicho esta tarde en la televisión. ¿Sí? Sí, que te mandan por 33, tú mandas una cuenta de 33 euros y a la que cabo de una semana te ingresan en tu cuenta 1870 y han caído, están cayendo gente. ¿También? Bueno, sí, pues que nadie regala nada. Eso es lo que yo iba a decir, que es que esos estímulos, la verdad, están ocurriendo hoy en día por todas partes. Pero que nadie, que no se nos meta, que no intenten de meternos en la cabeza que tú vas a entregar 30 o 30 y tantos euros y te van a devolver 1.500. Eso es incierto. Eso, alguna mafia hay por medio. Entonces, es preferible colgar. La persona que haga eso, que yo no estaría bien de mi cabeza. Si yo digo, tú me vas a dar mi, te voy a dar 30 euros, tú me vas a dar mi. Sí, porque empiezan a decirte que esto es que un sorteo. Con personas que están preparadas para eso. Son personas que verdaderamente viven del rollo ese. Entonces, y al menos de 100, hay 20 que caen, porque son más mayores, porque no tienen tanta cultura. Pues han salido unos estudiantes en Madrid que han caído los estudiantes. Así que no, que están todo el mundo. ¡Oh, qué dolor! Bueno, pues tengan mucho cuidado, no bajen la guardia porque los pillos nos comen, como decía es verdad. Antonio Moreno, que hoy lo vamos a recordar, por cierto, es muy habitual el día en el que nos acercamos a la festividad de Todos los Santos, el que le llamamos unos extractos de Don Juan Tenorio, de Zorrilla. Era algo que Antonio Moreno siempre traía, y a veces nos escondíamos porque nos endosaba el libro para que lo leyésemos, y ninguno quería hacerle Doña Inés como el que le tocase, ¿no? Bueno, pues para no perder la tradición, hoy Pepe nos va a leer al menos una estrofa de ese clásico que, sobre todo, vuelve a ser un bestseller cada vez que se acerca el día, la festividad de Todos los Santos, que es una bonita manera de celebrarlo. Hay gente que lo celebra con Halloween, y hay gente que lo celebra de esta manera, comiendo castañas y moniatos, ¿no? Como toda la vida se ha hecho. Como toda la vida lo hemos hecho, exactamente. Bueno, pues eso, ha sido nuestro... Para no perder las tradiciones, vamos a leer un extracto. Pepe nos va a leer un extracto de Don Juan Tenorio, para no perder la tradición, y sobre todo como homenaje y recuerdo a nuestro siempre recordado y amigo Antonio Moreno. Ya saben que tratamos diferentes temas de actualidad local, que nos están llegando mensajes y que los vamos a leer todo. Por cierto, que nos ha vuelto a escribir Pepi, que muchas gracias por haberle mandado saludos desde Serbia. Bueno, vamos a hablar de ese bolso que ya luce en los exteriores del convento de Capuchino, la escultura Bolso, realizada por los mayores participantes en el teatro, en el taller Canas Creativas, que a través de la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique se ha desarrollado desde el mes de mayo. Al acto inaugural, en el que se descubrió precisamente ese bolso realizado por diferentes mayores, acudía la alcaldesa de Ubrique y la concejala del Mayor, Remedio Trujillo. Bolso ha sido elaborado en cerámica bajo la técnica del mosaico por los siguientes alumnos y alumnas, que son los protagonistas. Carmen Aguilar, Ana Benítez García, Ana Fernández Rodríguez, Juan Fernández Rosado, Juan Garcés, María Fátima Gómez Hidalgo, Teresa Gómez, Sonia Herrera, Isabel López, Ana Marchán Calvo, Isabel Menacho Casillas, Isabel Mesa Castaño, María Moreno, Carmen Pérez Ordóñez, María Victoria Romero, Lucía Rodríguez, Gregoria Ruiz, María Ruiz, Francisca Sánchez Carrasco y Mari Carmen Sevilla Molina, que han sido las manos por las que han pasado este bolso. Yo tuve la oportunidad de ver ahí en los locales de la AI, donde está la sede de mayores vecinales. Y aquellos que puedan apreciar el bolso desde cerca, que lo hagan, ¿no? Porque es una verdadera obra de arte. Hombre, ¿no? Yo la verdad, se lo digo sinceramente, que invito a todo el mundo que se pase por allí y que lo hace posible lo vea. Y va a ver que es un trabajo hecho, como ya hemos dicho, manualmente, y es un mosaico que eso lleva un trabajo inmenso, porque lo que ustedes ven ahí en los adornos que ven con las mariposas, con las flores y todo eso, esos son una especie de unos cristalitos cortados con unos alicates especiales, y los hombres los hombres y algunas mujeres también los cortábamos y lo iban poniendo en las flores y en todos los sitios que está. Y la verdad, le hemos echado concretamente 5 semanas a razón de 2 o 3 horas diarias, o sea que no es que echábamos todos los días, sino 18 o 19 personas a razón de 2 o 3 horas diarias, todos los días. Y también desde aquí animar a que ese acto que se ha hecho ahí con ese bolso no quiere decir nada, porque otro día cualquiera pues se puede hacer también otra cosa, porque los ubriqueños para eso somos especiales. Y eso nos lo ha dicho precisamente la monitora que nos ha estado dando el curso, que la está dando el curso a yo, porque yo he participado, pero muy poquita cosa. Yo he participado abriendo, cerrando y quedándome el último ahí. Sí, pero también, aunque no vengas en esta lista, formas parte de los que habéis colaborado. Exactamente, he colaborado en todo lo que he podido también, pero que a ellos, esa señora se quedó sorprendida, porque cuando trajo los dibujos, ella lo trajo los dibujos y se cogió y dice, ya empezamos a cargar todo eso. Entonces la mujer dice, joder, pero yo no me esperaba esto que lo hicieran ustedes así. Le digo, es que nosotros precisamente la mayoría de la marroquinería la hacemos a través de diseño, a través de dibujo y a través de esas cosas, entonces estamos acostumbrados. Y se quedó muy sorprendida. A mí me parece espectacular. Y morde. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pues... Y felicidades. ¿No ha llegado el sitio donde la han puesto? Es que el sitio, ahí lo sometimos a votación, porque yo soy de las personas que me gustan las cosas, y entonces pues cogí entre todos los que habíamos, los 18 y 19 que habíamos, lo sometimos a votación y creyeron conveniente ese sitio mejor. Porque estuvimos viendo incluso la esquina de Aguailla, pero la esquina de Aguailla es un peligro, lo primero, porque allí lo vas a poner y el día que menos te lo piense, lo van a hacer polvo. Y lo segundo, que si llega el se agrupa allí el personal a verlo, sí, es un peligro. El tráfico. Es un peligro. Yo me refiero a eso, que debía de estar más protegido, es decir, que debía de estar dentro del museo o algo así. Y después lo veo un poco arriesgado. También hay personas que dijeron pues, de ponerlo en la allá arriba a la vera de lo curry. Y protegimos también que no, porque es que eso allí no lo van a ver, allí la gente pasa con el coche y no lo van a ver. Entonces, y pararse allí es un peligro también. Dijimos, pues mira, lo mejor es en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel. Y se le pusimos a la alcaldesa, bueno, a la corporación, y la corporación es la que ha decidido que fuera allí. Además que el lugar está estratégicamente elegido, sí, porque vaya fotografía más bonita, ¿eh? Con el convento de fondo, el colorido del bolso y con ese entorno increíble, sí. Bueno, pues es una maravilla. Ahí luce bastante bien, además es un sitio donde no desentona al estar presente en la piel. Aparte de lo que yo le he echado de menos, una cosita que creo que a lo mejor la corporación municipal se lo hace, es que si le pusiese un foquito en la parte de abajo, todavía quedaría más bonito. Cuando va cayendo la tarde, con ese foquito le daría más expectación. Para iluminarlo. Claro. Y espero que a lo mejor lo que se lo ponen. Se lo ponen. Yo tengo que cazar uno que no me sirve. No, hombre, eso, pero cuando tú ves la pieza ya puesta, es cuando tú ves la pieza ya puesta, pues cuando tú dices, joder, falta esto. A ver. Bueno, pues ese bolso para el deleite de propios ubriqueños y extraños foráneos que vengan a visitarnos, seguro que se llevan un bonito recuerdo, una bonita fotografía, y aquellos que solamente lo han visto en las redes sociales, donde luce mucho la fotografía, le invitamos a que vayan a verlo in situ, porque van a poder comprobar cómo está hecho al milímetro. Es y además que también lleva el detalle nuestro de aquí famoso de Ubrique, que es la patacabra. También va a incorporar el tiempo que dura. Espero que dure mucho. Bueno, esperemos que sí. Vamos a respetarlo porque es el trabajo de muchas personas. Allí está muy respetado porque también tienes que saltar por lo alto de la valla. Y parece que no, pero eso está más resguardado que en otro sitio no cualquiera. Cuesta mucho trabajo. ¿Ah? Yo lo he saltado 3 veces. Bueno, pues nos ha mandado precisamente lo que estamos hablando de la luminaria de este elemento, de este bolso. Nos ha mandado un oyente una fotografía en la que, bueno, pues vemos el convento de noche y es lo que dice esta Manolo, ¿no? Que sí, desluce un poquito ahí. Eso sí que quedaría muy bonito con un foco, seguro que... Que eso sería precioso, ¿entiendes? Bueno, pues gracias, oyente, por mandarnos esta fotografía, por la rapidez que ha tenido a la hora de mandarnos esta foto. Más cosas, más asuntos. El problema del tráfico, que siempre es una parada caliente en nuestra localidad. El Ayuntamiento de Ubrique habilita más de medio centenar de plazas de aparcamiento en el entorno del MOVEX, del edificio MOVEX. Desde hace unos días está en uso este primer bancal con unas 20 plazas junto a la rotonda de las herramientas, al que se van a sumar otros 2 bancales en los próximos días. El delegado municipal de mantenimiento, equipamiento urbano, José Manuel Fernández Rivera, confirmaba en los micrófonos de la radio la creación de más de 50 plazas de aparcamiento en un entorno congestionado ya de por sí por el gran número de trabajadores que en días laborables aparcan su coche en la zona, y que seguro va a venir o va a servir para aliviar en la medida de lo posible a aquellas personas que lo tienen difícil a la hora de aparcar, y máxime cuando se han eliminado ese solar situado al lado de la empresa Dimopel, donde han comenzado a instalarse esa planta de gas licuado, ¿no? Bueno, pues la intención municipal es abordar nuevas actuaciones en función de la demanda existente. En el interior del polígono Cuestecilla de Castro está prevista también la remodelación del acerado para gestionar de esta manera aquel entorno, aquella zona, y que quepan más vehículos de los que ya caben, ¿no? Bueno, pues, tacita a tacita, poquito, estamos al menos intentando, vamos a poner también nosotros de nuestra parte, ¿no? Cogiendo un poquito menos el coche, o haciendo un uso responsable del vehículo, y las motos, porque esto es un problema de todos, ¿no? Un problema en el que podemos contribuir todos. Más cuestiones. No, no sé, el problema también está en Ubrique. A las 2 de la tarde, cuando llegan los primeros trabajadores, y no hay aparcamiento. Entonces, claro, hay gente en las fábricas que tienen una hora para comer y media que dejarlo, buscando aparcamiento, y tienen que dejarlo encima de una acera. Y cuando llegan, lo mismo, la policía la multa. Entonces, eso no lo vemos. Y pues la chica... De 2 a 3, que no murten. La chica que me la ha puesto en dicho esto, para que lo dijera, también me ha dicho que ella lo tiene que poner encima de una acera porque no hay, no tiene sitio. Dice, me paso casi todos los días de cuarto de hora, 20 minutos para aparcar. Pero para donde no hay no podemos coger. Ya, sí, Paca. Pero si la no puede hacer sitio, sí, pero que está, si no hay sitio. Paca, pero tampoco se puede multar porque lo dejé encima de una acera. La policía tiene que hacer su trabajo. ¿A quién entendemos? ¿Al del coche o al del policía? Pues al del coche y al policía. Y el peatón que no pueda pasar por el acerado. Y al peatón igual. Tenemos que decir que la policía no se inventa las normas. Hombre. La policía tiene unas normas que tiene. Exactamente. Pero luego, lo curioso es que se va por los callejones y están los coches aparcados en los callejones haciendo un tapón y no está la policía allí para multar a los que están haciendo el tapón. Y entonces encima, pero dice, encima... Tiempo, ¿no? Porque yo estoy todos los días en el callejón, ¿eh? Pero es a las 2 de la tarde. Bueno, es que la ruta del tabaco, el tabaco, la farmacia y la lotería. La lotería. Pero entonces, no hay mucha cola allí, ¿eh? Dice que se le forma, que claro, que entre poco tiempo que tiene que para comer, que lo tiene que dejar encima de la acera sin querer, porque ella busca aparcamiento. Y encima luego, cuando va por los callejones, se tiene que parar un montón de tiempo porque la gente está aparcada o entrando a la farmacia o entrando al estanco o entrando, dice que pierde, que vamos, que tiene que comer en 10 minutos. La verdad que eso es la cosa más difícil que me estuvieron comentando ayer, que el llano de este del Prado ya empezará, sí, las obras pronto, no sé si en este año, antes de oficialmente, que todavía no conocemos, dicen, la situación oficialmente, cuando quieren todos los coches de ahí, ¿qué hacemos con los coches? En el tejado ponéis un licor, un vez de un licor. Hombre, la verdad es que en Ubrique hacen falta aparcamiento, pero no de ahora, sino de siempre. Cuando éramos chicos, no, porque entonces íbamos en burro. O sea, no había coche. Hace muchos años que hubo una canción que decía, antes de comprarte un coche, comprarte un aparcamiento. Exactamente, pues es que la verdad. Mira, y hay aparcamientos también, perdone, que hay aparcamientos que es que tienen su garaje, su aparcamiento y sus cosas, y los dejan fuera. Y a esos señores, que tenga aparcamiento. Si llega la policía y los multan, pueden multarlo perfectamente. No, porque vienen en la puerta de no, tu no, garaje. No. ¿Sí? Pueden multar. Mira, pues esto yo no lo sabía. Pueden multarlo. Pueden multar. Porque mis vecinos tienen garaje y el coche en la puerta. No, es que esa la puerta del garaje, ¿eh? Lo pueden poner en tu puerta que no tengas. No, lo tienen en la puerta. En su garaje no lo pueden. En su garaje no lo pueden multar. No lo pueden poner. No lo pueden poner. No lo pueden poner. No lo pueden poner. Puedo multar. Garaje, sí. No. Si tú dejas tu coche fuera. Pregúntalo a la policía. Yo creo que en una ocasión. En tu propio garaje. Te multa en tu propio garaje. Eso es lo que estamos comentando. Es lo que estamos comentando. Eso te lo puedo decir. Que te multan. Bueno, otra cosita. A mí me han dicho que aquí, justo al lado. Pero en tu sitio. Una chica del edificio, una de aquí. Que también es verdad que aparcan los coches y lo meten mucho a la acera, justo a la escalera donde entramos a Radio Ubrique. Y ella, entre que no puede pasar por el calancha con el carrito, porque están todas las mesas, le ponen los coches subida a la acera, y entre el coche y la escalera de aquí de Radio Ubrique, no la dejan entrar con el carrito. Hay que tener en cuenta que a veces a nosotros nos cuesta, a las personas que por fortuna podemos andar bien, nos cuesta trabajo a veces. Imaginemos las personas con movilidad reducida que hacen o que usan este tipo de elementos como estos carritos para poder transitar, ¿no? Por lo menos por ello vamos a tener el decoro de no dejar los coches, como dice Patri, sobre todo por estas personas que subidos a la acera. Es que si tú aquí en esta parte no te metes en la acera, te queda el medio coche fuera de la carretera también, ¿eh? No, porque el coche... Hay un trozo ahí de la calle esta, de la calle... Sí, uno está en batería y los otros están... Pero estos generalmente están pegados aquí y están así. Lo que pasa es que montan el morro, lo meten, y como está lo del calancha, meten lo que es el morro encima del acerado, y entonces queda justo a la escalera de Radio Ubrique. Aparte de todo eso, es que verdaderamente lo que yo he dicho anteriormente, es que en Ubrique hacen falta muchas plazas de aparcamiento, porque en Ubrique es rara la casa que no tiene dos o tres coches. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que buscar aparcamiento por todas partes. Y no hay plaza, y el terreno que tenemos nosotros no es como para... Pues es lo que me vengo a referir. ¿Sabe? Bueno, vamos a leer los mensajes de los oyentes, que están llegando muchísimo. Dice David, que es el presidente del club de fan de Paca Río, anda, que te envía un saludo y que no faltes, que te echan de menos. No falto, hijo, que es que estaba mala. Bueno, nos dice, al hilo de lo que estuvimos comentando la pasada semana de el sueldo de los trabajadores de la piel, las horas extras de los trabajadores de la piel, se nos quedaron un montón de mensajes fuera, muchísimos. Y hoy nos han reenviado precisamente uno de ellos y considero que es importante, aunque no entremos en debate nuevamente, pero sí que nos gustaría al menos por lo menos darle a conocer este caso que nos comentaba este oyente. Dice que es maquinista, que echa 12 horas al día y su sueldo es de 600 euros al mes. Está divorciada y tiene un hijo y está pagando el alquiler de una vivienda con los gastos que conlleva una casa. Bueno, pues un premio para esta mujer, ¿no? Con 600 euros. Bueno, si esa, ¿cuántas horas dice que sea diaria? ¿12 horas diarias? 12 horas, es que está cobrando casi la mitad del salario mínimo. Es que eso es... 3 euros la hora, es lo mismo. ¿Cuánto le das la hora? Bueno, pero seguro que está asegurada y tiene todas sus cosas. Y mira el otro. Aunque tenga salario mínimo. Pregunto. Pregunto. 548 me parece. Y firmará la nómina a lo mejor también. Salario mínimo, el salario mínimo interprofesional es de 1050 euros. De 8 horas nada más. Ya. Así que esta señora tendría que cobrar 1050 euros mínimo. Mínimo. Mínimo. Bueno, pues esperemos que se arregle. Y 8 horas, tú lo has dicho. Esperemos que bueno, pues en Mallorca han cogido un restaurante. Uy, horroroso. Trabajando un montón de horas como esclavo allí la criatura y le pagaban 40 euros al mes. 12 horas, trabajaban 12 horas diarias. 40 euros la mañana. 14 horas diarias. Me imagino que le darían la comida y el hospedaje. Esta mañana muy temprano. 40 euros. No, una señora iba comentando. Al mes. Yo creo que al mes. Al mes. Una señora, por cierto, iba comentando esta mañana detrás mía, y yo escuchándolo, pero no es española, para mí, no sé, sudamericana o algo así. Y le iba diciendo al marido, al hermano, al padre, yo no sé ya con quién iba hablando. Le iba diciendo, yo me tomaron a las 6 de la mañana y zargo a las 6 de la tarde. Eso 12 horas. De ahí le quita una, que es la de la comida, eso 11 horas. Iba comentando eso y yo diciendo a mí, joder, ¿y cuánto cobra, chiquilla, cuánto cobra? Y le dijo que cobraba, vamos, para mí que dijo 800 euros o una cosa así, ¿no es? O sea que el triple 8, de 8 a 8 por 8. Exactamente, esto es lo que yo dije, el triple 8 de 8 por 8. Bueno, pues esta señora que cobra 600 euros al mes, que me parece que... Uy, esto es indignante. Eso no puede ser, dice que ni siquiera está asegurada. Que no está asegurada. Entonces ya... Yo creo por lo mismo, no, ya, te pagan 600, pero te coge, te tienen tu seguro hecho, te dan tus pagas extras, te pagan... Pues mira, dices tú, pues vale, en total voy a cobrar 1000 y pico, pero si encima... No tiene seguro, no tiene paga, no tiene derecho a nada, no tiene... La verdad que he comentado yo... Eso es una estafa, siendo así de claro como está eso. Eso es una estafa, bueno, vamos, rotunda. Porque es que menos, ya que no la tienen ni asegurada ni nada, que menos que le pague un poquito más alta la hora. Qué dolor. Porque es que eso le sale a tres euros. O menos. Bueno, pues Jesús precisamente contesta esta oyente, dice que la culpa no es de nadie, la culpa es de ella, que no busca otra fábrica, que le paguen todo su derecho, porque hoy en día, con el nivel de trabajo que tenemos en Ubrique, buscan gente para trabajar en cualquier sitio y pagándole todos sus derechos. Están buscando... Eso es verdad, porque están buscando oficiales, están buscando de todo para que poder cubrir las plazas que le hacen falta. Nos dice Manolo, perdona que te interrumpa, Manolo, porque tenemos muchas cosas y no te se nos echa el tiempo encima. No, hemos comentado aquí el tema de los atascos, los callejones, y lo he hecho yo, ¿no? La ruta que paramos en el banco a comprar tabaco en la farmacia y a echar a la lotería, ¿no? Bueno, pues dice Manolo que sí, que él... Que lo hace también, que lo hace también. Pero que ¿dónde mete el coche? Claro, que no hay aparcamientos ahí. Dice que hay un disco de prohibidos motos, hay un disco de prohibidos motos y las multan incluso. Él nos dice, según dice Manolo, este oyente. Bueno, cambiamos de tema. Dice Diego, por cierto, tenemos un tema relacionado con la sanidad. Lo comentamos aquí hace unos días. Es el sistema que habían puesto para dar números en el ambulatorio para evitar follones y colas y lo que sabemos que se y mayormente los follones que se forman, pero no aquí, es que es algo yo creo que universal, ¿no? Bueno, para no mezclar chivos con cabra, otra oyente nos decía, y ahora leemos con el tema de sanidad, dile a esta chica, dice un oyente, que hay muchísima demanda de maquinistas en el polígono. Es verdad. Las 8 horas las pagan a 1200. Claro. Que se dé un paseito por el polígono. Claro, bueno, pues, a ver si tienes. Pues no te quedes ahí sentadilla. Y que nos los cuente, por favor. Que yo que tú hoy quieras 30 y vas a otro sitio. No, es que es verdad, es que eso yo, así, yo no sirvo para eso, ¿eh? Pero es que esa es la circunstancia. Si la mujer ya te ha dicho que tiene 3 niños. Tiene pero Pepe, eso también es. Antes de quitarse de un trabajo, tendrá que primero buscar otro trabajo y decir al otro, mira que ahí te queda. Búscalo, búscalo. Pero es que yo qué sé. Quedas con él. Porque que es verdad que hoy en Ubrique hacen falta maquinistas, sin falta Mansalva hoy en Ubrique. Ahora es, siempre que siempre cuando que sean maquinistas, ahora sí son aprendices, que también hay que verlo, que hay algunas que son aprendices que no han hecho nada más que un pequeño curso y se creen que ya son maquinistas, que todo eso hay que valorarlo, todo eso hay que valorarlo, y todo eso quien lo puede valorar es una persona de las que, un empresario, una persona de las que está trabajando allí, que es lo que les hagan unas pruebas, que es lo que tienen que en esa casa. Bueno, pedimos a los oyentes cuando nos quieran comentar una situación que vivan, que la hagan correctamente, porque yo estoy leyendo aquí sobre la marcha en directo y a veces no se entiende lo que digo, ¿no? Pero si me ayudan, mejor. Leo textualmente lo que decía Manolo, que quiere saber dónde aparco, y leo textualmente, quería saber dónde aparco yo mi moto cuando voy al banco, lotería, farmacia o estanco, porque los aparcamientos de los callejones hay un disco prohibido motos y las multan. Es lo que nos decía esto, no que iba en moto, sino que hay un disco prohibido motos y las multan, supongo que ha querido decirlo. Claro, seguro, es eso. El tema de la sanidad, como nos decía esta oyente, que dice que el otro día estuvo en el consultorio y había una cola enorme, incluso con la máquina nueva, y fíjate que mi marido, con un dolor tremendo en la espalda, no le dejaron pasar. Solo lo digo para que, bueno, pues dejen pasar a las verdaderas urgencias, como si me tocara a mí dejar pasar un turno, es lo que dice este oyente, que ahí lleva que la no razón. Se valora la, quizás la, la urgencia, que cuando tú veas a una persona que está que peor que tú, pues tengamos la eso de dejarla. Hombre, yo, si me toca a mí, yo lo dejo. Porque eso, si tú vas con un dolor entendemos, muy fuerte, entendemos que quien va a urgencia es porque es muy urgente, claro, porque le duele mucho. Alguna gente va por vicio también, ¿eh? No, pero entendemos que cuando tú vas por una urgencia verdadera, no tienes que esperar una cola, te vas a la urgencia o te vas directamente eso al pasillo de urgencia o entras por el lateral de la puerta. Que es lo que... Eso te iba a decir yo, porque ese es el sistema. Yo conozco se va a la ventanilla de entrada por urgencia, allí hay siempre algún responsable ahí allí. Es raro... Que nada, a lo mejor no haya, porque estén saliendo de turno o lo que sea, no haya en esos momentos, pues te vas precisamente, como tú has dicho, pues donde mismo están dando los números, te vas al pasillo, por la puerta de que se sale, entra y dice, mira que tengo este problema. Y seguro, seguro, que te coge de allí una persona de las que esté allí y te acompañe para ir a la urgencia, porque yo lo he visto hacerlo más de una vez. Estemos en una cola. Ahí va. Protestamos cuando estamos viendo entrar un... Hombre, si estás viendo que es una cosa que, como dice Paca, yo veo una persona que le veo que viene en unas condiciones pésimas, entonces yo soy el primero que al revés, le pido a las personas que estén allí que le faciliten la labor, ¿sabes? Cuando van personas de urgencia en horario normal, generalmente al médico que tú tienes... Te mandan a tu médico de cabeza. Tu médico te coge momentáneamente. Y hay un letrero grande que te dice, sin número no atiendo. Sí. Es que esa, no se hace de la mañana. Esa otra, la persona que está que llega allí con un dolor fuerte, que hay el letrero, sin número no atiendo, y los que están en consulta, todo el mundo no se da por enterado de que tú estás urgente y necesitas... No, tienes que pasar primero. Tienes que bajar a coger el número. Tienes que pasar primero por abajo. Y ahora los que están abajo, que están antes que tú, tampoco le hace gracia que tú te cueles, un cacao. Bueno, nos dice Diego que si es normal que vayas a urgencia al centro médico sobre las 2 de la madrugada y tengas que esperar 20 minutos en la puerta. Estar dándole al timbre hasta que se despiertan una de las tres personas que habían en ese momento. Piensa, dice este oyente Diego, yo le podía hacer guardia y que se vayan turnando. Pienso yo, dice el oyente, una coma a veces muy importante, pienso yo, le podían hacer guardias y que se vayan turnando para dormir. Dice encima el médico cabreado porque lo habíamos despertado. Es lo que dice este oyente. Pues ya sabe. Sí. Cuando estás cabreado, pues verdaderamente he tirado de reclamaciones y ya está. Y verdaderamente, se demoró, ya está. El que tiene que estar en la puerta para abrirle es el conserje que le corresponde en estos momentos, usted el que esté. Él es el que tiene que coger y abrir la puerta. Si después, una vez que ya le ha abierto la puerta, el médico tarda lo que sea, para eso hay unos libros de reclamaciones, pide el libro de reclamaciones, que los hay allí, y es como le llega a la Junta y a todos los sitios llega la comunicación de que no la han atendido como Dios manda. Porque callándose no consigue nada. Bueno, nos comenta Juan, buenas tardes a todos los miembros del Cafelito. han desbrozado toda la linde de los bomberos, echando todos los despojos en el arroyo que pasa por el cruce de las Cumbres, tapando el arroyo y la alcantarilla, con las consecuencias que esto pueda acarrear. Evidentemente, si llueve, ¿no? Se refiere Juan. Bueno, pues un comentario que nos hace este oyente, más arriba que de han mi limpiado casa. Las lindes, han desbrozado las lindes en la zona de los bomberos y que han echado todo ese forraje en el arroyo, digamos, en el... Un arroyo que va allí, que viene hacia abajo. No sé por qué no han cogido y que lo han llevado al... Porque esto es lo que puede producir un atasco y si llueve, que va a llover. La verdad que yo eso no sé cómo ha podido ocurrir, porque ellos normalmente llevan unas bolsas, especie de unas bolsas, que es donde echan algunos de los restos cuando le cogen un sitio así como ese. Y claro, lo raro de eso es que hayan dejado allí todo lo que hayan cortado, todo lo que hayan desglosado, que lo hayan dejado allí. Pues yo respeto a ese hombre, pero vamos, creo que eso habría que darle un correctivo a los que han estado limpiando aquello. Pues ya sabes, mañana no. Te pones a... Yo no, Paca. Con el látigo, tiene que estar como un detective. Eso tiene un encargado y uno de esos que son los responsables de... Pero al menos tienen los encargados que están desbrozando y los encargados que están de recoger la maleza que echan. Si han dado, están recogiendo y han dado un tiempo que han terminado de brozar y los otros que lo han llegado, a las 2:30, a las 2, a las 3, a ver, mañana lo recogen. Exactamente, claro. Todo eso puede ocurrir, que es que rápidamente decimos... Claro, si le ha dado la hora de salir, ha salido José. Porque normalmente uno va, lo que ha dicho él, desglosándole eso, limpiando el árbol, y los otros van recogiendo. Si no le ha dado tiempo a recoger... Están recogiendo en otros sitios. Están recogiendo en otros sitios, todo eso. Pero que yo el otro día subí al mojón andando desde aquí de Uriqui, y están montones de eso, de las... ¿Cómo se las dice? Las cunetas. Están llenas de matojos y secos también, que eso le echas un cerillo y arde como latea. Y no sé quién le pertenece limpiar todo esa casa. Aparte, te quita visibilidad, ¿no? Porque vas por una curva, vas andando y vas expuesto que... Aunque lleve un chaleco fluorescente y todo eso, te pegue un zumbido, un coche, porque no ves. Otra cosa que hay es que me he dado cuenta que eso pasa en algunas esquinas de aquí, de las calles de Ubrique. Pues normalmente en las esquinas no se debe de aparcar, aparte pone prohibido las rayas amarillas, porque vas a cruzar tú de una calle a otra o vas a entrar... Y si no ves el coche, pues... No puedes maniobrar. Exactamente. No, es el coche, ya es el peatón, ¿no? Yo me refiero a peatón, ¿no? Pues están poniendo contenedores de basura, contenedores de cristal, contenedores de ropa, contenedores de eso. Y dices tú, bueno, si no puede aparcar un coche, ¿cómo es que pone los contenedores esto aquí? Para no quitarle los aparcamientos, de acuerdo, pero ponerlo en otro sitio, porque quita visibilidad al peatón y al del coche. El del coche quizás va más protegido que el peatón. El del coche da un zumbi a otro coche y dices tú, pues mira, por lo menos me salvo. Pero el peatón te pega un zumbi a un coche y ya te deja con la paga para toda tu vida. Así que eso lo tienen que mirar. Eso está por ahí, por el polideportivo hay contenedores ahí. Y, en las esquinas. Sí, en las esquinas, en la misma esquina, También he visto yo que lo que faltan son papeleras, lo digo por la zona del parque por arriba, la carretera, lo que era, no carretera nueva, sino donde aparcan los autobuses, por allí faltan papeleras. ¿Avenida Carlos Cano? Carlos Cano. Pero hay muy pocas por las personas. No, pero los autobuses que paran allí, para acá. Puerta de donde paran los autobuses, que es grande, allí hay dos papeleras, Patria. Pero ahí pasa muchísima gente, más para abajo y más para arriba. Porque yo iba arriba. Claro, es que no hay ni una papelera, que yo llevaba un papel en la mano y me lo tuve que guardar en el bolsillo, iba para el cementerio y no me encontré una papelera. Hasta ya llega lo último. Por allí transita mucha gente. Hasta la cancela no están las papeleras. La misma cancela para adentro. Por allí transita mucha gente. Todos los días. Pero que transita mucha gente. Sí, ellos están de ahí. Anda para los autobuses. Para los autobuses. Pero es que tú vas subiendo. Pero que está la puerta del parque, Manolo, la de arriba. Es que tú vas subiendo toda esa cuesta y no hay una papelera. Porque eso no es para tránsito, eso es para coser. ¿Cómo que para coser? Vamos a poner ¿Hay un acerado grande? Ahí no hay que poner papeleras. Vamos a ver, ¿por qué no hay que poner papeleras, Paca? Porque es muy poco trayecto donde hay una papelera para otra, que somos muy cómodas. ¿Cómo queréis que no lo pongan en la puerta de la casa? Yo no quiero papelera ni mi contenedor en la puerta de mi casa. Yo tampoco. Pero ni añadáis que meto ahí una. Que yo no estoy criticando nada ni diciendo nada, sino que falta una papelera, por lo menos. Bueno, pues sí, hombre, que ella lo que se refiere es que yo voy y la pongo, claro, que sabemos a lo que se refiere. Eso que sé que no, porque pongan una papelera allí no tampoco. Tampoco le va a poner cada 20 metros una papelera, ¿para qué? ¿Para no andar con Chile? Cada 20 metros. ¿Para no andar? No, la Avenida España cada 20 metros. Hay una avenida, no vamos a quitar una de la avenida. ¿Cuándo empezaron a tirar mierda del perro la papelera cerca de Nerva? Ya te lo espero. O sea, ¿no te acuerdas? En la avenida y quitamos una de la avenida y la ponemos en la papelera en la avenida. Y no se utiliza. ¿Cómo? Se utiliza muy poco porque tú vas a la avenida y estás cogiendo papeles. Lo de, yo qué sé, va a la... ¿Qué te noche? Y está todo llena de bolsas de gusanito, de cáscaras de... De pipa. De pipa, de cáscaras de no sé qué, de bolsitas de... Y mira que te facilitan algunos bares hasta los boles. Si vas a comer pipas, te dan unos boles. Pero para el que no lo estamos cargando, ¿eh? Se va a quedar en el mar muerto. No tuve ninguno. Pues mira, el pino, el pino te da. Insistiendo en que demos un planeta. El plastiquito. Vamos a limpiar ahora. Las caras de pipa y no las tiré arte. Sí, en algunos sitios lo están dando, es verdad. Lo están poniendo. En los pas. Yo me siento en bares de tapa. Pero seguro que también las tiene, ¿eh? ¿El qué? La, porque los goles, comer tapa, vaya no las pipas. Si lo pides, sí, o si claro, va por sí. Pero normalmente no lo pones. Eso voy a ir a comer tapa, no pipa. Pues los bares de bebida, pues tenemos las tapas en los antojos, las dichos de eso. la Pati me dice me pide una cerveza y me compro un kilo de almendras. Almendras no dejan caca. Almendras no dejan caca. Bueno, pues un oyente, cambiando de tema, ya sabéis cómo funciona esto, podéis ir aportando los temas. A ver, ahora volvemos otra vez al tráfico. Un oyente comenta que en la calle Júcar, a la altura del número 8, hay aparcamientos de moto, y en concreto hay una moto que ocupan dos aparcamientos. Sí. El señor Sierra, nos dice este oyente, lo puede comprobar, no, ya que pasa por allí todos los días. Lo conozco. No será la moto tuya, ¿no? ¡No! Ya no es, lo conozco. Estamos pisando, ¿eh? Es verdad, pero ya lo vi el otro día aquí. ¿Pero por qué motivo ocupado? ¿Porque lo pone...? Porque lo pone de lado, en vez de ponerlo atravesado. En vez de ponerlo. Ya entiendo. A no se quite su cuando él llega, cuando lo pones lo quito. Cuando él llega, pues quita la moto y mete el coche. Eso lo dije yo el otro día aquí, que eso no es nuevo. Pero es que eso lo hacen ahí y en tu brique. Date cuenta que eso te lo quito, Manolo. Está dándose a un trabajador del juzgado, le quito eso la moto. Ay, pues ese te lo deja así, y cuando la mía no se levanta, está así. Dirás, ¿quién será? Cuando pues ya lo descubrió. Ya lo descubrió. Ya que vaya al juzgado. Cuando vaya al juzgado te van a entender. Que pone en la moto así y el otro del otro. ¿Te ha mandado la foto? ¿Te la mandado y todo? No. Me creí que te había mandado la foto. No, es que es verdad. Y cogió esa costumbre y pum, la hace así. ¿Eh? Perdón, para lo deja a pegadita la pared para que no le rompen, ¿no? Si lo dejara pegado a la pared, no me podía meter un coche más o menos, pero es que no, lo pone casi en medio de eso y cuando él llega, quita su moto y mete su coche. Ah, vale, que es para coger el sitio del coche. Yo lo dije el otro día. Yo los conozco. No, este no igual que sé también que hay 7 u 8, allí hay 3 aparcamientos de moto. Y en cada aparcamiento de moto hay 4 o 5 por un lado, 4 por otro 9 y otros 9 para mí que hay en el otro lado. Aquí está la moto, ¿eh? ¿Qué te estoy diciendo? Qué rápido son los oyentes. Aquí nos ha mandado un oyente la foto precisamente de la moto esta que aparca ocupando varias plazas. Y a ver, cuando es que más cuando palante, vemos, más cuando vemos tiene que aparcamiento, cuando vemos que se habilitan aparcamientos para motos y está lleno de motos, nos alegra, ¿no? Nos alegra porque la gente hace un buen uso. Es que hay en esa barriada previamente hay 17 o 18 aparcamientos. Pero ahí, bueno, pues evidentemente está la moto muy pegadita para que están dando cariñito al lado, ¿no? Bueno, pues esta es otra fotografía que nos han mandado. Cuando me diga algo, le digo, pues no lo pongas así. Un oyente comenta, en el casco antiguo nos vamos ahora, también hablamos del tráfico. Vamos a ver qué la tenía por aquí. Vamos a dejarlo para la semana que viene. Isa nos comentaba que vive en el casco antiguo y casi a diario ve cómo los coches suben por la calle El Agua hasta la zona de la plaza del ayuntamiento a mucha velocidad. Muchísimo. Dice que nunca ha habido un accidente, que es una zona muy frecuentada por niños y que esperemos que, gracias a Dios, bueno, pues nunca tengamos un percance ni nadie sea atropellado. Piensa esta oyente que allí debería haber algún sistema para reducir la velocidad, para que los coches y las motos no vayan como van, ¿no? Pues concienciación ciudadana. La cosa que en esa calle, en ese trozo de calle de que va de la pilita abajo al ayuntamiento, y todas las peras estrechas, tenían que quitar todos la... los pivotes. No, los pivotes no. Los pivotes no, que no los tienen. Pero es que todo lo que nos salva la vida. Lo que tenían que quitar eran las de esto, como en las, lo de las flores. ¿Cómo se llama? Ah, las jardineras. Las jardineras, tenían que quitar. Retirarlas, ponerlas en la plaza, ponerlas en otro sitio, porque es que yo ya estuve en una misa y venía... Mira, las pueden poner de papelera en la... ...dando mayores, y no cabían por el acerado, no cabían, no. Y los coches pasaban. Veníamos bastante gente por la calle, por los coches revoleados. Y no cabes por la acera, no caben dos personas. No. Es decir, que no. A lo mejor un baile, no, no. Pero hay personas mayores que tienen que estar a la acera y la calle. No caben, ¿eh? Pero vamos, que ya allí ha habido varios accidentes de tráfico, ¿eh? Que se le han pegado bien pegadas con los pivotes. No, o las macetas las tenían que... Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Esta calle, precisamente, igual que todas las de Urique, está muy bonita, pero... Está muy bonita, pero yo no voy por eso, sino voy porque el exceso de velocidad es que no lo deben de, claro. Si está a 30, es a 30. Lo que tú tienes que circular. Lo que tú no puedes circular a 80. ¿Sabes? Pero eso... Pero es que, ¿de qué después dice? Le ponen los multan este y el otro. Pero es que, mira, yo hoy no miento, ayer, en la calle de San Sebastián, yo por la acera, cogí una moto, yo no sé en cuánto lo pondría, en el tramo, desde la farmacia para arriba, ahí pegan el... No, antes de llegar a la farmacia empezó, hasta que llegó arriba, a lo de Antonio Vega, sí. ahí pegan un pinky para que... Después decimos, coches y motos, y que esto que lo otro, pero es que... La culpa... Hay veces que se pasan... La culpa de otro, tú ya no es. La culpa es del que lo hace malamente. Ya, sí, pero que si los multan que después no se quejen. No, por eso. Que es que después nos quedamos también. Haciendo su trabajo también, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Pepe, ve cogiendo esa estrofa del libro que nos van tengo a que dar las de ella, mientras Barra. Pueden escribirnos los oyentes lo que quieran. ¿Qué? Doña Inés. Vamos a leer un párrafo, el típico que es de cuando el Tenorio pues dice don en esta apartadorilla, ¿no? Porque es quizá el más común que es. Y el que más suena. Y se lo vamos a dedicar a don Antonio, que el por año supuesto, pasado tuvo la idea que hiciéramos un pequeño. Además, el último año tuvimos la suerte, tuvimos la inmensa suerte de que el último año que Antonio nos acompañaba en esta tertulia, creo que fue meses antes de fallecer, sí. Hicimos algo más, ¿no? Dimos un paso más, porque él siempre traía el libro de don Juan Tenorio bajo el brazo los días previos a la fiesta de Todos los Santos, y espontáneamente lo abría y como bien digo, pues aquí casi que nos peleábamos por no leerlo, ¿no? Y Antonio, es algo que echamos muchísimo de menos, ¿no? Antonio es un, y el último año tuvimos la suerte de que tanto tú con Antonio, sí. Jorge Bayón y su mujer, los cuatro hicisteis yo creo que fue un capítulo entero del libro lo que leí. Hicimos una breve, sí, tocamos resumen. Varios, un principio, el esto que es la parte media y el final. Y bueno, quedó muy bonito, y es algo que tendremos aquí para el recuerdo de siempre. Nosotros. Que no lo hemos querido poner este año porque son cosas tan bonitas que queremos dejarlas ahí, sí. Y algún que otro día, bueno, pues podemos, nosotros lo haremos. Podemos recordarla, ¿no? Pero sí, para no perder la tradición. Y aprovechando que estás tú en esta temporada en el Cafelito, pues quién mejor que tú para hacerlo. Pues vale, pues espero que os guste y espero que los nervios no me traicionen. Tú estás acostumbrado. Y no vean, ¿no? Mira, aquí entre amigos. ¿Qué eso es? Bueno. Que os hallabais bajo mi amparo segura y el aura del campo pura, libre, por fin respirabais. Cálmate, pues vida mía, reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel vacía. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, ¿no es cierto, paloma mía, que estás respirando amor? esa armonía que el viento recoge entre esos millares de flores de olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de copas morador, llamado el cercano día, ¿no es verdad, gacela mía, que estás respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, ¿no es verdad, estrella mía, que estás respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convirtiéndome en beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor, y esa esencia de calor que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que estás respirando amor? Sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escúchame sin enojo como lo hace Amores, mira aquí a tus pies, pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rindiéndose no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Muy bien, muy bien. Muy bonito, ¿eh? Ay, don Juan, que no me ha mareado. Muy bonito. Pepe, precioso. Has temblado, que se presta. Mira, está fría las manos. Y le gusta, ¿no? Es un gran actor. Pues, esto es que tenemos un director. Pero los nervios traicionan. No, hombre, estamos entre amigos. No me rodeo nada más que de gente. Estoy seguro que a todos los oyentes se han emocionado como te has emocionado tú y nos hemos emocionado aquí. Gracias, ¿no? Y además con el recuerdo siempre presente de nuestro amigo Antonio Moreno. Que era, vamos. Bueno, dice Elizabeth... comenta, y también Sonia nos escribe, problemas con vehículos a grandísima velocidad por la zona de Parlamentario y también por la zona del Parque Rafael Alberti, ¿no? La avenida. Por donde dice Patri, por todo. En la que los vehículos, sí. Y ahí sí que hay resaltos, sí. para minorar, sí, la marcha, al menos en el parque. Pero parece que los coches de ahora tienen muy buenos amortiguadores, ¿no? Por lo y las motos, ¿no? Todas, sí. Las bicicletas. Bueno, pues vamos a tener precaución. Y nos dice, por ejemplo, la oyente Elizabeth, que ha visto hasta haciendo caballitos por la cuesta, sí, de Ancha. Sí, muy cierto. Sí. Bueno, pues... Y por encima de las aceras también, ¿eh? Los he visto yo, motos, por allí por el parque. Por encima de la acera... Con las bicicletas, con las bicicletas. Igual que los niños con las bicicletas en la Avenida España también hacen lo mismo. Y con los patines. También, y con los patines ya no hablemos, ¿sabes? Que también ocurre eso en la Avenida España. Pues vamos a poner entre todos un poquito de sentido, que la verdad, tengamos un volante en las manos, porque no solamente es problema nuestro, sino el que no tiene culpa y está pasando por el mundo. Y máxime en zonas, como nos dice Sonia, donde frecuentan niños, como un parque, ¿no? Un parque. Bueno, pues 20 minutos sobre las 5, vamos a ir finalizando el cafelito, vamos a hablar de carnaval, vamos a presentar otra agrupación, aunque ya lo ha hecho en las redes sociales, pero sí que vuelvo a repetir, la festividad de Todos los Santos, y qué bonito ha quedado esa estrofa de muy bien. Del Tenorio, que era muy tradicional interpretarlo en los cementerios, ¿no? En algunas localidades todavía se hacen esas lecturas literarias en torno, sí, a la noche, sí, de Todos los Santos. Mm. Y yo creo que es el mejor entorno también para disfrutar, acompañado de los que ya no están, de esa lectura, que ahora hemos cambiado por disfraces de Halloween, ¿no? No sé cómo veis, el eterno debate. ¿Pueden convivir las dos festividades o aquí deberíamos de mirar por las nuestras? Como vivir, se puede vivir con las dos. Convivir con las dos se puede. Pero lo que pasa es que el Tenorio, por ejemplo, se ha perdido. Que la cultura. El Tenorio se ha perdido, que se podía, las agrupaciones de teatro podían fomentar, sobre todo en los pueblos, ¿no? Porque en Sevilla sí se hay algunos sitios que en Sevilla todavía en plazas, jardines, hay Tenorio el Día de los Santos por todos lados. Pero, por ejemplo, aquí, en un taller de teatro, se podía fomentar eso de la noche de los santos, hacerlo, que tenemos un cementerio maravilloso. ¿Te gustó morirse? A mí me encanta. No, yo no me ese jardín por delante. Se podía representar para todo el mundo. Es un sitio muy bonito fuera para hacer un acto allí. Yo creo que sí. La noche de Todos los Santos. ¿No? A mí no me lleves, ¿eh? A mí me encantan los cementerios. Estamos hablando previamente de una cosa que es lo que a mí no me gusta el cementerio. Bueno, si hay un día para disfrutar también del cementerio. Claro, ¿por qué no? Estoy de acuerdo. Digamos de encuentro, de encuentro, ¿no? De encuentro con la familia y con todo. El encuentro es a ver quién es más bonita las flores. Ese es el encuentro. No es el corazón de la persona. Casi hay personas que no tienen ni una flor porque ya no tendrán familia. Y lo que hacemos es decir, mira, el mío sí que es bonito, le he puesto no sé qué, le he puesto. No quiero eso. No los quiero, se lo he dicho a mis tíos, que me incineren. Y me tiren donde me sea, aunque sean las cumbres. a la vera de así del bar. Un sitio bonito, A mí me encanta el cementerio. Pero bueno, para eso eres tú. Pero que va al cementerio, cada uno va y yo pienso que porque todas no se así enteras. No sabes los pensamientos de cada uno. Un cementerio toda no se entera con personas que los pobres están descansando así que no quieren hablar con nadie. Pues lo de Halloween que van al cementerio y comen allí las tumbas y comen eso los mexicanos. Los mexicanos, no estamos en Halloween. Estamos aquí en Ubrique. Pero es que festejan con su antepasado, claro. Una fiesta típica. Yo, no. Recordar a los difuntos una vez pero al año. ¿Pero es típico de cuándo, Patri? No, te estoy hablando en México. A México yo no tengo derecho a eso, fíjate. Sí, pues está por aquí. Por aquí, sí. Para ellos somos la madre patria, España. Es como el sitio más lejos que la luna. Dice, pues yo quiero ir al coro. Dice, está muy lejos. Dice, ¿tú ves la luna? Dice, sí, pues está más cerca que la luna. Porque más lejos que la luna, porque no lo ve. Que el día de los precisamente en Ubrique, el día de los difuntos siempre se ha celebrado aquí, no es que se haya celebrado, sino que hemos asistido al cementerio a ver la familia. A ver la familia. Los y después el día de los paseos, eso sí es una cosa que se ha perdido en Ubrique. Que si se pudiera recuperar, que quizás no se pueda recuperar porque no es como entonces, que cogíamos la carretera y íbamos andando al día a los paseos y allí nos liábamos con las castañas y hasta Santa Lucía, que iba a ver. Ese era vuestro Halloween. Ese era bonito. Yo con esa mano una careta que tú no sabes ni quién es, que te pueden clavar un cuchillo. Yo no quiero eso, ¿eh? Solo eso, los caramelos por la ventana. Te digo, no, hija, abrí la puerta. La cabalgata de Reyes, ¿no? Hombre, que vinimos de Halloween, esto le digo, ay, no, ¿esto qué es? Bueno, te dirán truco o trato. Esto le digo, ¿yo esto qué es, chiquillo? ¿Para que no es usted caramelo? Le digo, pues por la ventana, la puerta no se abre. Voy a abrir la puerta. Que no, que puede ir un disfrazado, un maniático y todo el camino. Le das con la escoba. ¿Tú te viste de bruja? No, yo estoy de bruja. Es que no te... La verdad, yo lo que he hecho de menos, eso sí, el día de los paseos lo he hecho de menos. Son una fiesta nuestra. Manolo, los moniatitos. Los moniatos, las castañas cocidas. Todas las cositas estas, eso... Bueno, ya con los móviles no se puede recuperar eso ya. Ya no se recupera nada. Ya de que entraron los móviles ya... Bueno, pero lo del tenorio sí, ¿eh? Lo del tenorio sí. Lo vamos a proponer. Tú lo haces con la patria en el tenorio. Yo no voy a verlo a ustedes. Que no vas a venir, ¿no? Yo al cementerio no voy a nada. Es que no me gusta ni a cumplir cuando se muere alguien. Yo tengo así a mi padre y a mi madre y a mi abuela. Y voy una vez al año porque voy, porque si no, no voy a estar tranquila. Pero yo no me gusta el cementerio. ¿Qué quiere que te diga, hija? Nada, a mí me gusta una fiesta, un baile, pero no me gusta el cementerio. Hombre. Porque mi madre no va a venir más aquí a verme, ni mi padre, ni nadie. Me dijo hace poco una mujer, como Dios la tenga la gloria, que había dicho, ay, mira, se estuvo hablando con tu madre. Le digo, pues vaya bonito. No te daría un abrazo porque vaya bonito para estar, porque venga mi madre a verte a ti, no venga para tu tío. Que no te daría un abrazo porque... Si te da un abrazo, Paco, si te da un abrazo, te quita eso que lleva, el colgante que llevas puesto ahí, te lo quita de. Como si me vieras tú, me dijeras, estuve hablando con tu madre. Yo hablo con tu madre. Eso se le ocurrió hoy, ¿eh? Digo, tú con mi madre. Y mi madre, ¿cómo vas a hablar tú con ella? Mi madre se murió hace ya 15 años, coño. Bueno, es un día bonito quizás para... Para que... Es un día muy duro porque conmemoramos... Es un día muy duro, exactamente. Es un día triste. Lo que no es con nosotros, ¿no? Pero podemos hacer de esa tristeza un recuerdo bonito, ¿no? Claro. Y celebrar también lo que han vivido ellos en vida, ¿no? Yo te lo digo a mi padre mañana cuando yo vaya. Pero que también es recordar tus seres queridos todos los días. No hace falta un día al año. Y tú lo recuerdas todos los días. Esto es lo mejor que nos pueden mandar hoy. Yo hoy te lo digo a mi padre cuando voy a llevarle las flores. No, papá, ahora nos vamos a arbar. A bebernos algo. Porque tú decías que venía al cementerio y no toma nada de camino. Esto yo vine de camino. Mi hermana, bueno, una iniciativa, es que no nos dan... Vale, perfecto. Aquí lo tengo ya. El Sagrado Corazón quiere rememorar, bueno, es que no nos pone de dónde es el colegio, pero bueno, es el Sagrado Corazón que ha querido rememorar el Día de los Paseos para no perder las tradiciones y a la vez promueve el cuidado al medio ambiente recogiendo la basura que dejamos los más cochinos en los 20 pilares, ¿no? Pues ahí están los jóvenes. Hoy día se fueron. Ahí están los jóvenes. Ah, el Sagrado Corazón de Ubrique. Halloween. Eso lo vi yo ayer celebrando para que haya exactamente. Se fueron los niños. Pero te digo porque tuve que ir por mi nieta a los 20 pirales. ¿No ves? Ahí están disfrutando del día, rememorando el día de los paseos. De los paseos. Y disfrutando de la fiesta. De la fiesta. Dice mi nieta, de bueno, voy a ir a beber. Y recogiendo basura. Bueno, pues era el mensaje que nos llegaba, esta captura de pantalla, lo han colocado en las redes sociales y bueno, pues agradecemos a esta persona que nos lo ha enviado, ¿no? Está muy bien. Vamos a la romería cuando siga. Bueno, pues como estamos haciendo en estos últimos días en la tertulia, estamos dando a conocer algunas de las agrupaciones que nos van a acompañar en este carnaval 2020, que el próximo carnaval 2020, ya ellos lo han publicado en las redes sociales, pero han querido también que lo digamos aquí en el Cafelito, ¿no? La Chirigota de los Morenos, que anuncia su próximo tipo para el carnaval 2020, que se van a llamar Los que ya no te ven. Dice, aprovechamos también para enviarles un afectuoso saludo a toda la afición, acompañado de esta bonita imagen de nuestro pueblo, ¿no? Pues la Chirigota de los Morenos se van a llamar Los que ya no te ven y ilustran su cartel con esta fotografía, ¿no? Si queréis describirla vosotros. Y aquí este cartel que ya está puesto negro, ¿será, no? No, no, estamos viendo la entrada de Ubrique conforme entra por la entre el cuartel que están y la carretera nueva. Y el cementerio. Ya no nos vemos a Ubrique. Y dicen Los que ya no te ven, ¿no? Son este año los morenos, ¿no? Y de esta manera han presentado precisamente el cartel que está ya rodando por las redes sociales. Y que seguramente, bueno, pues ya lo habrán visto. Más de uno, ¿no? Y más que sé por dónde van. Sé porque me lo han dicho antes. Imagínense que están en la misma puerta en el paso de peatones que cruza entre el cuartel y el cementerio. Mirando hacia Ubrique, ¿no? Pues con esas vistas ilustran ellos su cartel este año 2020. Esas no vistas. Los que ya no te ven. Sí. Con esas no vistas. Pues así se ilustran el cartel. Este año la Chirigota de los Morenos. Paca Río, gracias. Nada, hijo. Pepe, muchas gracias por venir y por esa lectura tan estupenda que nos has hecho. Vale. Manolo Sierra, muchas gracias. Ya sabrán ustedes. Y Patri. Y vamos a recordar esta Chirigota de los Morenos hace 20 años. Año 2000. Así sonaba Caldereto Independiente. No sé si os acordáis de esta agrupación donde los haya. No sabemos el este año los morenos vuelven al carnaval y lo hacen con Los que ya no te ven. Feliz tarde, llega el deporte, hasta mañana. Aprende a multiplicar 3 por 10, 30 y de esos 30